Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Estamos una tarde más aquí ya con la estación una espacial tarde más. Internacional ahí con la mesita nueva. Y que daba bastante gusto estar. Sí, sí, que graba por pista. La semana pasada flipé. Cuando llegué a casa viví que cada micrófono estaba por una pista y que puede ser. Bueno, es que las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Una maravilla. Y bueno, hoy vamos a dar un salto al océano y nos vamos a América. América, porque por el norte está la cosa bastante revuelta, ¿no? Después de la muerte de uno de los capos, el Mencho este de los narcos, y la que se está liando, y al mismo tiempo vamos a escuchar música de un álbum de la otra punta del continente americano, del sur, que es de... Bueno, son los grandes países hispanohablantes, ¿no? Sí. México y Argentina, dos continentes casi. Tienen muchas diferencias, pero tienen muchas cosas en común, y bueno, la música... también, y pues, yo creo que la gente, ¿no? La gente que lo habita es muy parecida en general, aunque haya de rasgos... Bueno, son bastante característicos. Característicos, ambos, sí, sí, los chilangos y los argentinos, pero culturalmente son las dos grandes potencias. Claro. Está Brasil en el medio, aunque es portugués sí, hablante, ¿no? Despista un poco. Y este álbum que ya la tenemos más que trillado aquí en Díscola, que es el de Ushuaia a La Quiaca, que es como el punto más al sur y más al norte de Argentina, y ahí que se fueron... Sí, bueno, es el viaje, ¿no? Un viaje que es un viaje de un musicólogo en un principio. Sí, que se fueron ahí León Gieco y Gustavo Santaolalla, y bueno, y un montón de peña más. Han tenido una carrera cada uno de los dos. León Gieco tiene una anécdota muy interesante, que si no es cierta, no, si no me vero dentro vato, que es que cuando tenía 17 años, su padre le dijo a su padre que quería dedicarse a la canción. Y su padre le dijo, pibe, pues más es una canción y decidimos si es. Y entonces hizo su primera canción, que solo le pido a Dios, que aquí cantó Ana Belén. Y el padre le dijo, dedícate a la canción, pibe. De este álbum, de cómo se grabó, hay un pequeño documental ahí de media orilla. Está ¿Sí, lo has visto? Y está muy bonito porque te explica cada canción, quién era cada uno. Y bueno, hoy la vamos a escuchar. De hecho, hay como tres álbumes, digamos. Está Ushuaia, La Quiaca 1, 2 y 3. Y aquí el 1 y... Y la mitad del 2 ya lo teníamos trillado del todo. Y ahora, ellos iban dando conciertos por ahí, ¿no? Bueno, iban en realidad tocando con gente de allí. Ya había ido antes León Gieco en una gira tocando y se dio cuenta de la riqueza que tenía el país y se le ocurrió pues hacer un rollo. Sí, pues, bueno, todo esto pasaba en Argentina, estamos hablando del año... 1985. 85, en Argentina, que es un país donde la mitad viven en Buenos Aires, entonces un país muy muy muy porteño centrista, ¿no? Claro, pues ellos hicieron lo contrario. En vez de que tuviesen que ir los artistas a grabar, pues ellos se iban a su pueblo. Vamos a ir escuchando algunas. Me voy quedando, que es muy radiofónica. que ha sido por la tarde, la radio, ¿no? Podemos, qué pena que no llame nadie, ¿no? Si hay la voz de la tarde del cabañal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Me voy quedando de León Gieco, que aparece en este álbum de... ¿En el álbum salen las voces de ellos comentando la jugada? En el documental, sí, sale ahí el Gustavo Santaolalla y León Gieco hablando de las historias, y están guapísimas. Tiene la gracia, Luis, de que iban en una furgoneta grabando, ¿no? Por ahí, por estas tierras de Dios, por Argentina. Sí, sí, sí, en furgonetas, en camiones. De hecho, las primeras que grabaron ahí de Ushuaia, que era ahí en el sitio más al sur, un frío ahí entre la nieve, ahí con abrigos. una historia, toda una aventura aquello, y al principio pues igual al sur no le hacían tanto caso, pero según iban subiendo, pues ya la gente les esperaba y era todo era multitudinario, ¿no? Se iba corriendo la voz, claro. Sí, claro, llegaban a los sitios. Pasan pocas cosas en esos sitios, ¿no? Y luego en el documental se ve también dónde lo graban, o sea, lo graban en mitad del campo, en la estación de trenes de un pueblo concreto, o sea, en sitios así. Instalan el estudio en sitios físicos determinados. Sí. Sí, lo que no he visto es a Zuccarelli, porque Zuccarelli, aquí somos fan de Zuccarelli. Zuccarelli. Sí, sí, sí. Y las holofonías y todo eso, pues también estaba en ese viaje. En realidad, no, en el álbum 1, en el primer álbum no aparecen los créditos, pero sí aparecen en el 2 y en el 3. Y en alguna canción se oye, toma 4, el título de la canción, y yo creo que es él, pero no lo puedo asegurar. Y estaría por Hollywood intentando colocar su invento. Sí, sí, no, pero no lo colocó. Al final, Dolby, los Oscars se entregan en el Dolby, no en el Philadelphia. Y él lo denunció Michael Jackson, que era quien lo había denunciado, ¿no? Sí, sí, fue de los primeros que empezó a meterse con Michael Jackson, sí. Vamos con el siguiente. No sé qué tienen mis penas. Ahí escuchábamos No sé qué tienen mis penas, y esta era León Gieco con Leda Valladares. Leda Valladares, que es un apellido gallego, sí, y que es una etnomusicóloga. Primero era como cantante de blues y eso, pero al final en un momento descubrió este estilo de música, así es como muy característico. Bueno, música folky de allí. Ellos seguían un poco la senda de la senda de Lomax y de toda esta gente, ¿no? Los americanos que habían hecho estudios musicográficos en España, incluso en América y en España. Sí, sí, anduvo por Galicia, anduvo por Estados Galicia, Unidos. Por hay un documental que lo cuenta, que es el hijo que vuelve 50 años más tarde. Y cuenta cómo estaba. Salen las fotos de cuando estuvo, las imágenes de cuando estuvo el padre y cuando estuvo el hijo en Galicia. Lo único que cambia es que está asfaltado. Es una cosa impresionante. Seguimos viaje rumbo a la provincia de Corrientes y llegamos a Curuzú-Cuatiá, donde el pueblo se reunió para vernos junto a dos grandes músicos del litoral. La gira de a poco empezaba a ser un acontecimiento en cada lugar al que llegábamos. La idea ahí fue ir y grabar en la estación de Curuzú-Cuatiá, y tenemos una historia muy linda, porque el día que nosotros fuimos a ver la locación del lugar, atrás de la estación de Curuzú-Cuatiá había como un lugar así muy humilde, y de ahí vienen una serie de chicos, todo, y se acerca un pibe a mí y me dice, señor, pues sabía que era como el productor, viste, y dice, vengo a dar una prueba. ¿te acuerdas? Vengo a dar una prueba, ¿viste? Porque yo canto también y todo. Bueno, dale, ¿qué haces? Entonces ahí sobre un ámbil tocó y cantó este Cachito, campeón de Corriente. Y una corriente llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Suficiente el dinero que ganó. La primera vez que fui a cantar a la radio fue en el 81, un día del padre. Y mi mamá está muy contenta porque dice que tengo un futuro hermoso. Sí, pues en realidad todo este álbum era un poco trabajo eso, de no música, de recuperar canciones, algunos de los... Bagualas y Vidalas. Eso, las Bagualas y las Vidalas, estilo de música, pues eso, ella venía del blues y cuando descubrió ese estilo de música, dijo, hostia, pues yo, me gusta esto más, esto es como el blues, y entonces ahí se dedicó un poco a ello. Sí, era un poco también lo de León Gieco y lo de Gustavo Santaolalla, lo de que ellos también venían del rock. Y metían historias así más étnicas y este álbum es un poco más étnico todavía. Gustavo Santaolalla además recupera un poco todos estos sonidos cuando graba la banda sonora de aquella película del Che, como si al otro lado del río, era la canción, no recuerdo esa película que el Che iba por América. Con moto, sí. Diarios de motocicleta no era, sí, ¿no? Puede ser. Y que ganó el uruguayo un Oscar también por la canción, Jorge Drexler, al otro lado del río. Pues recuperaba un poco este tipo de música, ¿no? Porque claro. Un poco para la... Recordemos que luego posteriormente hizo un carrerón en Hollywood. Sí, sí, sí. Sí, no, y en el documental hablan mucho de ello, de cómo el blues les capacitó para poder tocar esta música y en realidad vamos con la siguiente, Por el camino perdido. De vos me acuerdo. mostró su canción al jilguero en el camino perdido. El sol secó esas lágrimas que te saca la tristeza al tener que irse. Pues ahí sonaba Por el camino perdido, que esta canción es la grabó en su pueblo. León Gieco, cuando pasaron por allí, pues se dio el gusto de ir a su pueblo. Sí, eso está bien. Y de cantar esta canción que la escribió él y que le recuerda a su pueblo. Y era un poco así, era todo como muy encontrarse con gente que no se conocían, que no... Bueno, era un poco aventura, viaje musical, ¿no? Sí, ¿no? Sí, viaje musical y personal de todos ellos. Contaba Gustavo Santaolalla que estaba, él quería que lo hiciese un fotógrafo, el reportaje fotográfico, pero no podía, que no sé qué, que tal cual. Y al final, buscando otro que tampoco podía, y dice, bueno, pero vi una película, que vi una historia que me gustó, una mujer, qué tal. Y dice, sí, pues mira, la tengo aquí al lado, ¿quieres hablar con ella? Y dijo, pues sí, vale. Y ya se puso a currar con ella. Y pero iban trabajando con la gente que iba encontrando. Sí, bueno, fue al principio, pero es Alejandra Palacios, que es la fotógrafa del proyecto, que sale también ahí en el docu, pero que es su compañera desde entonces. Sí, hombre, doble suerte. 25 años, pues la conoció, le encontró fotógrafa y... Están muy bien esas cosas, ¿no? Fue sí, un viaje vital para ellos. Vamos con la siguiente, sí, sobre las flores. Oh. pues ahí sonaba Sobre las Flores, un canto colectivo también, estas ideas que tenían ahí en la Leda Valladares. Esto fue grabado en el Anfiteatro Natural de Piedra, en los Valles Calchaquíes, con 1.500 chicos tucumanos reunidos para cantar bagualas y vidalas, y lo grabaron con el sistema holofónico. Ahí estaba Zuccarelli, nuestro amigo Zuccarelli estaba grabando la movida, que eso, si se interesa más en Zuccarelli, de hecho deberíamos hacer otro disco la pronto, porque nos quedaron cosas en el tintero, pero si no, buscar el que hay, el 203, Zuccarelli y las holofonías, porque ahí él dice que toda la movida de lo que se enseña en las universidades, el Dolby, todo eso es mentira, eso es para engañar al oído. Que el sistema bueno es el suyo y que según escucha el oído humano, pues él desarrolló, y en este álbum, en algunas canciones... Lo puso en práctica, ¿sí? Sí, uh-huh. Lo puso en práctica. Llevaba como un dummy, como un maniquí, ¿no? Donde van los micrófonos muñeco, sí, metidos en lo que sería los oídos. Y bueno, y más cosas, dice que hay una portadora, que no sé qué, es bastante complejo. A mí la verdad es que me interesa mucho eso, me gustaría intentar hacer algo parecido porque es apasionante. Zuccarelli está por ahí. Sí, sí. Sí, mira, habría sí, que... sí, no, y hace conciertos ahí en Santiago. La verdad es que sí, me gustaría ir a Argentina. Una razón importante sería escuchar la solofonía Zuccarelli. De Zuccarelli. Somos tus seguidores, sí, sí, tus fans. Sí, sí. Y bueno, pues eso lo grabaron ahí, pues imaginaros, unas voces de 1.500 niños, un canto colectivo, súper bonito, vamos, o sea, no solo era música. Y el plan, tampoco tenían plan, ¿no? Iban haciendo cosas conforme iban... Sí, tenían plan, iban buscando diferente, lo que pasa es que lo iban modificando, incluso las canciones también, pues a uno se le ocurría, una las cantaban en idiomas nativos, indígenas, y otra las cantaban en castellano, era un poco... Recordemos que Argentina es un país que aparte de... se pasaron la vida negando su que hay un montón de idiomas y de minorías étnicas, ¿no? En el interior de Argentina, sobre todo en la parte de esta de Tucumán, de todo lo que es el norte argentino, lo que da a los Andes y a Bolivia. Muchos contrastes, ¿no? Es lo que pasa también con los países americanos, que igual cada país es como Europa, pues igual que aquí en Europa hay muchos contrastes, ¿no? Pues allí también. Sí, sí, pero con unas distancias, Argentina es un continente, ¿no? Claro. De hecho, ellos si fueron desde Tucumán a Tierra del Fuego, estos igual son 3.000 kilómetros, sí, ¿no? mucho por recorrer. Y vamos con la siguiente, La Frontera, que esta la grabaron al sur, abajo, y ahí estaba Isabel Parra. De la familia Parra. De la hija de Violeta Parra. Y ahora os contamos la historia de esta canción. Hace daño. pues ahí la canción En la frontera, de Isabel Parra, que cantaba Suéltame el corazón que se me va para Santiago, y quería la mujer ir a Santiago. Pero... Sí, recordemos que estaba Pinochet en Santiago y ella estaba exiliada en Argentina. Claro. Y no podía, se veía la frontera ahí de Chile al lado y no... Esta la grabaron en el sur. Sí, sí, en el sur, ahí se ve en el documental, ahí con la nieve alrededor, ahí con los picos, ahí cantando ahí todo abrigados. Y aparte, también en esa, justo en ese momento había una disputa entre Chile y Argentina sobre... Una disputa territorial. Sí, entonces también la canción de que habla un poco de eso, ¿no? De que un puñado de tierras no le interesa la guerra. Y bueno, de eso nos lleva al otro tema del programa de hoy, que es lo que está pasando en México, ¿no? Como bajo la presión de Estados Unidos, ¿no? De la frontera de Estados Unidos, y ha intentado... ha intentado detener, supongo, porque yo creo que intentarían detener, que parece ser que cuando matan a los capos, a los narcos, ya saben lo que pasa. Y eso, se lo han cargado al Mencho este, y bueno, pues se ha desatado ahí, se ven las imágenes en Puerto Vallarta, y parece una zona de guerra, ¿no? Y lo que viene a partir de ahora, pues un poco eso. Y justo me recordaba el pueblo este de que estuve hace un par de veranos en Galicia, Avión, que es el pueblo donde pasa, no sé si los veranos o más tiempo, Carlos Slim. Y más gente. Hay un aeropuerto así de jet, no muy lejos de allí. Hay un aeropuerto, el aeropuerto es el de Vigo. Entonces, sí. Cuando vas al aeropuerto de Vigo en verano, hay unos aviones privados allí aparcados, como 4 o 5, que no sabes muy bien a qué corresponde. Corresponde a los unos multimillonarios inmigrantes gallegos que hicieron un dineral en México, sí. Uno es pobre como una rata. Con gasolineras y otros negocios. Y otros negocios, sí. Negocios relacionados con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un partido cuyo nombre solo puede salir en México, que gobernó durante 80 años seguidos. Claro, sí. Pero bueno, al final de toda la historia, toda la movida de los narcos y todo esto, como todo ese poder que han adquirido, es debido a la desigualdad, que eso sí que es común a toda América. Bueno, y a desigualdad, ya que hay algo que no se dice, que es que la frontera de México con Estados Unidos es, digamos, drogas entrando en Estados Unidos y armas entrando en México. Entonces los narcos tienen unos armamentos, pero superiores a los del ejército. Claro, o sea, y si fuese poco, pues se han ido de voluntarios a Ucrania a aprender a manejar nuevo armamento, a entrenarse en combate, y ahora están volviendo y a conseguir armamento, porque el armamento que suministra Europa pues está circulando. Bueno, por ellos ahí. Dinero tienen. Por eso, para comprar lo último en armamento, o sea que en realidad si ya... Pues son todo empresas americanas. Claro. O sea, que son los armamentos americanos los que nutren a claro, entonces a hacer estas. Un viaje de, yo creo que de ida y vuelta, van a Ucrania, o algunos igual ni llegan ni a Ucrania, salen directamente. No creo que muchos entrarán directamente. Por Tijuana. O sea, por los mismos canales por los que entra la droga en Estados Unidos, entran las armas. Claro, tú firmas ahí el albarán de que va para un lado y que una cosa, ya está, llegaba a Ucrania, y el otro, como el que recibe el albarán también está untado, pues ahí todo el mundo contento. Pero fluye. Eso es la consecuencia directa de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, que hay una guerra en la calle y que después de haber matado a este... Bueno, lo curioso de Estados Unidos es que es una guerra provocada por su gobierno, ¿no? Claro. Que, yo qué sé, es el gobierno mandando a una gente que nadie sabe quiénes son, que van tapados hasta las cejas, mandando a su propio pueblo. Vamos, haciéndolo a su propio pueblo lo que le han hecho al resto de los pueblos americanos toda la vida, ¿no? Claro, entonces está el... Hay algo de justicia, ¿no? Si no poética, aunque sea una desgracia y no compartimos la iniciativa, pero hay algo de justicia con que se enteren de qué gobierno tienen, ¿no? Claro. Vamos con la siguiente, kilómetro 11. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mondurú. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Cangüel. Yaico, a mí que enderezará y que un día este canto que ha dicho lleno de amor de hereje un tabudai chenda cuajanga y te si existen tus pensamientos aquel puro sentimiento ereco bacu echereja a ninde poji angachendi vei desengaño te manteareco Kilómetro 11, con Antonio Tarragó Ross, que también es otra eminencia. Sí, el disco está considerado entre los mejores en la lista de los 100 mejores discos, en concreto en el número 20, del rock argentino. Les grabaron tanto que tuvieron que publicarlo por volúmenes. Sí, hay un montón de versiones. Cuando me he puesto a buscar ahí en el Discogs las versiones, hay un montón. Y sí. Pero es buscando es un testimonio de la música de raíz, ¿no? Ellos que eran, claro, todos. Hay del blues, bonaorenses. Modernos, ¿no? Vamos, yeyes. Yeyes de la época, se encontraron con toda la capacidad musical del pueblo argentino, del que no tenían ni idea. Claro, y la idea de ir a buscarlos también, ¿no? Porque todas esas ideas geniales. Ay, vamos a hacer una cosa étnica y te los traes ahí a la capital, pues no, ibas a su pueblo y tocabas en la plaza del pueblo y salían algunos que no eran conocidos, ¿no? Es una historia parecida que la que cuenta en La Estrella Azul, que era, bueno, la película del año pasado, que era la película en la que contaba como el líder de Más Birras, el grupo de Rockabilly, otro que hacía Rockabilly, se le va a la olla, perdió el norte y fue a buscarlo al sur, según sus propias palabras. Y es una película muy recomendable. Luis, él se va a la Quiaca, no sé, al sur, allí va a aprender a tocar la chacarera. Y la película cuenta cómo es el proceso. Vamos con la siguiente. Tomás Vázquez es otro gran folclorista del norte desconocido por muchos. En su casa de Salta cantamos unas bagualas con él. Yo vivo en medio de se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. En este intento de dibujar un mapa musical del país, no podíamos olvidarnos de Jerónima Sequeira, una bagualera del norte cuyo canto solo conocían las piedras de la zona. Ella murió poco tiempo después de grabarnos sus coplas, y por eso le dedicamos todo este trabajo. Cuando se muera hasta Sequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto y de la maja a don Cabrito. Cuando se muera hasta Sequeira, también estuvimos por el litoral. Y para grabar la hermosa música de la zona, nos reunimos con ese monumento al chamamé llamado Isaco Abitbol y con Antonio Tarragó Ross. Canto del Tero, toma dos. Uno, dos, tres. Charino Amananca. Se va la primera. ¡Vamos! Amuchuya chusananja. Venga la que falta. ¡Sale! Pues ahí sonaba el canto del Tero. El Tero sería un pájaro, ¿no? Y el que lo interpretaba era Sixto Palavecino, que creo que ese era uno de los que no se había grabado nada de él, y pues estos consiguieron tener grabaciones suyas. Y volviendo un poco a México, que lo que sí que me resultaba curioso es que al final, mientras estén las calles en llamas y el país que no se puede habitar ahí con la guerra en la calle, está el Carlos Slim jugando al dominó en una aldea de Galicia. Bueno, los veranos, sí, viene. Sí, los, bueno, y ahora no creo yo que ande por allí, veranos, sí. Por allí por la calle tranquilamente, ¿no? Que al final. Bueno, ellos tienen su propio ejército. Sí, es que pero bueno. De estas cosas. Claro, pero lo importante del asunto. Siempre que tiene, se mueren los mismos, ¿lo viste? Tiene su propio ejército, tiene sus zonas aisladas, pero al final donde realmente disfrutan de la vida es jugando al dominó en un bar, bueno, sí, en un bar bastante pequeño. Sí. Para ese viaje no hacían falta esas Forjas, eso es lo que quiero decir, que tantas estas y estas esas personas que en realidad lo que aprecian es eso, es estar ahí teniendo una vida normal, son los principales causantes de todas esas sí, guerras, claro, directa o indirectamente, ¿no? Porque bueno, también los consumidores de Estados Unidos también tienen que ver con eso, si dejaran de consumir no tendrían. Sí, bueno, y en Estados Unidos pues lo mismo, ¿no? La desigualdad y sí, genera estos todo esto lleva al mismo sitio, que hay algunos muy muy excesivamente ricos y otros excesivamente pobres, entonces la bueno, pobreza la verdad es para cargarse. Sí, sí, probando las nuevas cosillas que tiene la máquina, el sensor, aunque no nos gusta mucho la palabra. Oye, pero tener cuando eres tú el sensor, oye, ah, lo sí, veo sí, diferente. El botón, claro, eso es lo que le pasa a cualquiera, a todos. Sí. Vamos con la siguiente: pueblos americanos. Se sienten. Pues ahí sonaba Pueblos Americanos de Violeta Parra, cantada por su hija Isabel Parra. Y era, era la misma Violeta Parra cantando, sí. Su hija Isabel Parra, pero la canción era de su... Recordemos que Violeta Parra es un... Le dedicamos un hardcore en su momento, que me es un, bueno, un caso de estos de talento natural tremendo. Que ella sí que se iba por ahí, por las, bueno, se iba por las montañas de Chile, que son unas señoras montañas, son los Andes, con su grabadora, e iba a grabar a la gente. ¿Violeta Parra también? Violeta Parra, sí, Violeta Parra, y vivían en una choza con los hijos y con todo, así en plan hippie. Tiene una historia. De hecho, a mí lo que más me gusta de Violeta Parra es que grabó Gracias a la Vida, que la canción es suya, y se suicidó un mes después. Que era llevándole la contraria a lo que iba diciendo ella misma. Pero toda la familia ha seguido carrera musical, casi. Y su hermano, que era Nicanor Parra, un poeta con que vivió hasta los 104 años. Ajá. Se murió hace un par de años. Pues sí, mucho mucho arte en esas tierras y... En esa familia. No estaban en la Parra. Sí, sí, es verdad. Y bueno, nos hemos dejado un poco olvidados a los mexicanos. Esperemos que no sea muy grave. Es que esto de hablar de los mexicanos poniendo música argentina... Que es lo mismo, al final... Un pueblo hermano, ya decía aquella de 300 millones de Guadalupe Enríquez. Somos un pueblo hermano, claro, de 300 millones. Como decía esta canción, los pueblos americanos, y en realidad pues la gente de los pueblos y de... Me ha gustado mucho la del Mi Corazón Se Escapa para Santiago, ¿no? De aquella de... Todo el significado que tienen esas canciones y llegar con la grabadora y a súper lejos a grabarle al artista. Que... Bueno, nos gusta también un poco la aventura, ¿no? Que se embarcaran con una furgoneta, con unas grabadoras de las que había en los años 80. Sí, se ve en el documental ahí, son inmensas, vamos, de estas de cinta grandes, o sea... Un poco lo de Rafa con las voces libres también. Sí, bueno, pero de aquí a Francia no está tan lejos. La ventaja que tenían ellos era que eran músicos, entonces hacían una gira, iban tocando en los sitios y conforme tocaban se reunía toda la comarca y entonces captaban a la gente que iban a grabar, repertorio, sí. Músicos, todo ese asuntazo. Sí, en el documental, si podéis verlo, se titula así como el disco de Ushuaia a la Quiaca. ¿Dónde está? ¿En el YouTube está? Sí. Ah, mira, lo buscaremos. Cortito ahí de media hora, pero se ve ahí también a un chaval que llega, oye, que yo sé cantar y yo sé tocar, y se pone allí, le graban al chaval y canta súper bien. O sea, sí, talentos naturales, sí, ¿no? Sí, que surgen en todos los sitios. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya y nos despedimos con... ya la hemos puesto alguna vez esta canción y mira que no me gusta repetir, pero es que esta vale la pena. Yo vendo unos ojos negros de... Que no los quieren comprar. Ahí estuvo Alfonso Los Cacharros. Hasta la semana que viene.